Pollo en pepitoria. Ingredientes: para 4 personas. Un pollo deshuesado y cortado en pequeños trozos. 50 almendras picadas. 3 cucharas de aceite. Una asadura de pollo. Una cebolla. 3 dientes de ajo. Pimienta en grano y sal. Una carterilla de azafrán. Un vaso de agua de 200 mililitros. Un vaso de vino blanco de 200 mililitros. Y una rama de canela. Elaboración. En una sartén se ponen las 3 cucharadas de aceite y se fríen las 50 almendras y la asadura del pollo. Se sacan y se reservan. En el mismo aceite se fríe una cebolla que hemos picado previamente. En un mortero se machacan los 3 ajos, la pimienta en grano y la sal. Cuando está frita la cebolla, se le añade lo del mortero. En una cazuela se pone el pollo deshuesado y en trozos pequeños. Y se le pone todo el aliño anterior. Se cubre con un vaso de agua y un vaso de vino blanco, una ramita de canela en rama y la carterilla de azafrán. Poner a cocer. Cuando está casi listo, 10 minutos máximo en olla rápida y 30 en olla normal, se le añaden las almendras y la asadura machacada para que espese la salsa.